Muy buenas, Jaume, ya estoy por el estudio. Cuando quieras, comenzamos con la sección de apps de esta semana. Pues comenzamos, pero primero la presentación. Sergio Navas es ingeniero industrial, youtuber y editor de isenacode.com. Sergio, ¿cuál es la primera aplicación que nos recomiendas hoy? Pues hoy os tengo preparados, Jaume, para empezar una aplicación de fotografías. Una aplicación que es un organizador de fotos. El otro día estábamos hablando, tú y yo, pues bueno, que querías una aplicación que potenciara un poquito más la organización de tus fotos, ¿no? Que quizás es algo que falta le hace a la aplicación nativa de fotos de iOS, ¿no? Sí, sí, porque tenemos el carrete, las fotos en streaming, favoritos, autofotos, panorámicas, capturas de pantalla y ráfagas. Pero si queremos acotar más por calendarios o etiquetas, por ejemplo, no lo podemos hacer. Eso es, Jaume, y con esta aplicación que se llama Hash Photos lo vamos a tener perfectamente fácil, porque para empezar vamos a tener una vista de todas nuestras fotografías ordenadas por mes y por día. Aparece el numerito del día y luego a continuación todas las fotografías que hemos tomado ese día, ¿no? Entramos en una foto, vamos a poder ver todos los datos EXIF, dónde se tomó la fotografía, podemos añadir etiquetas a nuestras fotografías para posteriormente encontrarlas más fácilmente, podemos editar la fotografía para mejorarla, por supuesto. Haciendo un swipe ahí para la derecha vamos a tener pues un menú con todos los meses de donde nosotros hemos tomado fotografías para ir directamente a esas fotos, ¿no? Y haciendo un swipe por la parte izquierda tenemos un menú que me encanta, porque aquí vamos a tener todos los álbumes que tenemos nativamente en la propia aplicación nativa de fotos de iOS, y luego también tenemos acceso a los álbumes de iCloud. Destacar que tenemos opción de buscar fotografías similares para, por ejemplo, eliminar duplicados o eliminar, por ejemplo, tenemos un álbum inteligente de screenshots donde vamos a podernos ir ahí y podemos borrar las fotos de pantalla que hemos hecho directamente. Sin más, una aplicación que me parece la mejor en organización de fotos para iOS. Sergio, el otro día un compañero de la radio me preguntaba si podemos usar el iPhone como cámara remota. Pues para eso, Jaume, te voy a recomendar una aplicación que se llama Instant Webcam. Es una aplicación que nos va a permitir convertir nuestro iPhone en una webcam, por ejemplo. Tú enciendes la aplicación y todo lo que esté viendo la cámara se va a retransmitir en tu red local, y tú en el ordenador o en el iPad vas a poder poner la IP que te aparece en la propia aplicación del iPhone y vas a acceder a toda la imagen, todo el vídeo que está captando el iPhone, ¿no? De esta manera tenemos una especie de webcam para monitorizar pues la habitación de un bebé, o pues si nos vamos de viaje y tenemos un iPhone viejo por casa o un iPad, pues lo podemos dejar pues grabando una habitación por seguridad o para lo que sea, ¿no? Además, la aplicación remotamente va a poder grabar vídeo, incluso también va a grabar el audio. Y tenemos también la opción de seleccionar diferentes resoluciones en función de la velocidad de nuestra red local. Para tener una webcam utilizando el iPhone, me parece una herramienta imprescindible, Jaume. Buena recomendación. Venga, pues continuamos con la sección de apps y os voy a recomendar una aplicación que se llama Billy. Una aplicación muy chula, porque claro, llega un momento donde con tantos servicios, a lo mejor gastamos más dinero del que tenemos presupuestado para ese tema, ¿no? De tal manera que tú tienes a lo mejor el servicio contratado de Spotify o de Apple Music, tienes Netflix, tienes, yo qué sé, más almacenamiento en iCloud, en Dropbox y tal, ¿no? Y llega un momento que, claro, dices, bueno, por una suscripción de 3 euros al mes, pues me suscribo porque esto no es nada y me va a ir muy bien. Pero claro, al final todo suma, y 10 suscripciones de 3 euros es mucha pasta, ¿no? Entonces, claro, al final, pues tú con esta aplicación vas a poder tener un listado de todos tus servicios, vas a poder poner el día que vencen, vas a poder decirle que te recuerde, pues un día determinado, pues que tienes que meter saldo para pagar este servicio, por ejemplo, y de esta manera vas a tener abajo un indicador donde vas a tener un sumatorio de todo lo que cuestan los servicios que tienes tú contratados. Así, más o menos, vamos a tener un control exhaustivo para ver si nos pasamos o no de presupuesto. Además, la aplicación, os he de decir, chicos, que tiene para poner 4 servicios. Si queréis poner más, tiene un purchasing app que vale 1 euro, que realmente merece mucho la pena por lo que hace la aplicación desde mi punto de vista. Ya está bajando porque me parece muy útil. Y bueno, continuamos con una especie de aplicación social de videojuego que ha hecho Nintendo. Se llama Miitomo y habréis escuchado hablar de ella porque está haciendo mucho ruido en los últimos tiempos, ¿no? Es una aplicación donde nosotros nos creamos un avatar digital, un avatar en 3D. De esta manera nosotros lo hacemos a nuestra imagen y semejanza. Podemos hacernos una foto y el avatar se creará automáticamente y nosotros podemos añadir cierta personalización, ¿no? Para hacer que se parezca más a nosotros. Tenemos juegos en plan comprar ropa, vestirnos, ponemos un gorro de Mario, ¿no? Y el rollo es que la aplicación nos va a hacer una serie de preguntas y nosotros tenemos que responderlas. Entonces, cuando vamos a visitar a algún amigo nuestro, vamos a poder ver las aficiones, los gustos, lo que piensa esa persona de cada uno de los temas que nos plantean en base de preguntas esta aplicación, ¿no? Es una especie de juego social donde vamos a conocer un poquito más a nuestros amigos. Probadlo, que es gratis y está bastante divertido. Y vamos a acabar, Jaume, con un juegazo que me encanta. Acaba de llegar para iOS Ultra Flow 2, la segunda edición con nuevos niveles de un juego casual que está dividido por niveles y que es muy guapo. O sea, tenemos una bola con un número, imagínate, el número 3, ¿no? Tenemos que, con un swipe, lanzar esta bola por la pantalla y jugar con los rebotes. El número 3 de la bola indica que solamente podemos hacer 3 rebotes. Si toca 3 veces las paredes, vamos a perder. Tenemos que llegar, antes de que se agote este número de rebotes, a la bola final, que tiene un número 1, ¿no? Y tenemos niveles bastante complicados, laberínticos, donde tenemos que ser muy hábiles y pensar a modo de billar, por ejemplo, jugar con los rebotes para pasarnos cada uno de los niveles propuestos. Un juego gratis muy, muy adictivo. Jaume, y esto ha sido todo por esta semana. Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación Jazz Photos para organizar nuestras fotos con mucho detalle. La aplicación Instant Webcam para convertir nuestro iPhone en una webcam. La aplicación Billy para tener un listado de los servicios de suscripciones que tenemos, controlar el saldo y lo que nos cuesta en total todos los servicios. La aplicación social Mitomo. Crearemos nuestro avatar digital y podremos jugar socialmente conociendo mejor a nuestros amigos. Y el videojuego casual Ultra Flow 2. Tendremos una bola con un número. La lanzaremos por la pantalla y deberemos jugar con los rebotes pasando las dificultades de los niveles. Sergio, gracias por tus recomendaciones de hoy y te esperamos la próxima semana en el estudio con más propuestas. Perfectísima nota, Jaume. Como siempre, yo me despido hasta la semana que viene aquí en Territory Mac. Y si mientras tanto queréis más apps, ya sabéis, tenéis isenacode.com, mi blog, a vuestra disposición. ¡Chao! Sintonizas Territory Mac.